la posibilidad de que les impedía entrar, y desde el punto de vista de la habitabilidad, que era un caos total. Entonces, eso fue todo el tiempo una tensión. ¿Podemos lograr armar algo que el esfuerzo? Porque el dineral que han gastado la familia para construir lo que construyeron, podríamos haber hecho varios de esos conjuntos que están ahí. Entonces, la idea era, ya que están invirtiendo dinero, invirtámoslo de forma tal de que lo que quede pueda seguir para adelante. Esa era la tensión. Simultáneamente, generan todo este juego de meter ladrones, lo que quiera, en ese lugar, metido, entraban, salían. Por lo tanto, le va dando justificación a la fuerza de seguridad de que tienen que entrar a buscar un secuestrado, a mirar un tipo, era así todo el tiempo. Y entonces la gente buena que está ahí también está apretada en esa condición. Entonces, en ese cuadro, cuando se empieza a intentar ordenar, que era muy difícil, porque la gente ha ocupado un terreno y se instala ahí a ver cómo resuelve. Y después ponerse de acuerdo entre 10 familias, cómo armábamos para el tamaño del lote, la casa, la vivienda, te digo que era un proceso increíble y además muy difícil. Y entonces, cuando se empieza a hacer toda esta, ¿dónde están? Cuando se empiezan a hacer esas manzanas y se empieza a ordenar, llegaron a hacer varias asambleas para resolver cómo hacerlo con la gente. Nosotros medimos varias veces se sacaban las mediciones, era así, íbamos y veníamos. Y pasó lo que está diciendo ella también, la buena voluntad de todo el mundo de resolver, no construir una nueva villa, que es a lo que los empuja la desidia del gobierno de la ciudad, y el abandono, porque abandonaron a las familias. Ese fue otro tema. Vos tenías 700 familias ahí que no las atendía nadie. Parecía que estábamos en África, no en Lugano, nadie. Entonces no venían los del CESAC, les daban porque son del barrio y conocen a los vecinos, pero se los abandonó de forma tal de como decir, te abandono, te meto toda la delincuencia adentro, todas las contradicciones te las agudizo y te genero una situación que, bueno, que permitiera, incluso, como dijo el vecino recién, un clima hacia todo el que los rodeaba, difícil, porque si ahí estaba caldo de cultivo mal, todo el vecindario estaba como preocupado por la seguridad de los otros. Acuérdense que siempre quedó muy confuso que cuando los desalojan, el argumento fue que habían matado a una chiquita en el Jumbo, que nunca nadie sabrá si fue una casualidad o si fue a propósito, eso, para horror de la situación. No estaban en el predio, no eran ni gente del predio, eso fue una excusa. Sí, y también se manejó el tema de la consenso social, digamos, en los medios, obviamente, por eso acá están puestos en parte cómo actuaron los medios en todo esto, los medios, por lo menos los hegemónicos. Después verán en el momento, si se dieron cuenta, en los momentos del día del desalojo, los medios hegemónicos no hay nada, más allá que la policía decía que no dejaba entrar, pero lo único que hay son los medios alternativos. También para que veamos eso, los conceptos de quiénes son los que actúan y cómo actúan. Los únicos videos que hay creo que son de medios alternativos, que después del día del desalojo. Sí, no dejaban sacar nada, te decían que salgas afuera y que iban a revisar y después entraba de nuevo. Una vez que salía por afuera no te dejan entrar. O sea, engaño absoluto, o sea, ya mentira. Todo. Sí, inclusive, bueno, acá hay unas fotos que comentaba Beatriz, el tema de las asambleas y las idas y venidas, todo lo complejo que fue trabajar en el sector que estaba Leri y los vecinos, que en el momento que llegamos a tener un cierto logro, a la semana siguiente lo desalojó. Logro en cuanto a acuerdo, a eso me refiero. Porque también están más intereses por ahí, mezquindades, sí. No, y además había un sector, había un momento en que ya nadie sabía, hubo un momento en que se entraron a vender predios que nadie sabe quién los compraba, con lo cual ya no sabes quién era el que los había comprado, con quién estaba hablando. Ya era una situación así de mucha dificultad. Sí. ¿Por qué prohibieron la entrada de los delegados? No, ¿cuándo? No, el momento en que lo... Por allá, en mayo. Acusan a dos de los delegados de cualquier, a Marcelo y al otro chico, me olvidé, Manuel, los acusan de... Sí, de instigadores. Instigadores y demás, y les prohíben entrar al predio. Que les prohíben que no se acerquen al predio, porque si no, tienen prohibido. Entonces, ahí se genera un... Eso también debilita interno, la situación interna. No, y debilita a todas las... eran 21 delegados, eran 2 delegados, pero eso ya generaba un... generó una tensión gigantesca adentro. Entonces ahí fue un momento... Digo, acá esto tiene varias lecturas, que merece algún día haber que escribir algo para entenderlo mejor y sacar un balance. Pero tiene una lectura de lo que la gente necesitaba y cómo encaró, qué pudo hacer y qué no, y que habría que pensar más adelante para hacerlo mejor, y a la vez cómo fue jugando todas las instancias. Entonces vos tenés la solidaridad, el aislamiento, el juego que se hacía en la legislatura. Es muy complejo, es muy interesante, por otro lado, y me parece que uno aprende para otras cosas futuras. Después, si quieren, les contamos en qué consistía el proyecto que se discutió con los 21 delegados. Eso es lo más interesante, claro, que tiene el proyecto, no la arquitectura. Y ese proyecto está dentro de este proceso, digamos, creo que fue entre marzo y abril, digo, para que lo vean, el proceso histórico, ese proyecto es lo primero que está se está trabajando como propuesta, porque eso se suma a lo que decía Beatriz, cuando nosotros estamos acá, ya había una propuesta general de los delegados, en lo cual ahí nos acoplamos ante esa demanda y como respuesta surge eso que se trabajó durante un par de meses. Y eso después además se agrega, y por acá está dicho también, en julio creo que se presenta un proyecto de ley que amplía la ley 1770 para la urbanización, entonces se incorpora ese proyecto. Entonces yo digo, esa Salona que viene, ese proyecto es parte de este proceso, participa. Y sigue participando pues Salona, además como elemento simbólico, es una bandera de lucha. Acá dentro de la toma había como 3, inclusive acá. Ahí está. Esta foto, si la ven acá, es del día del desalojo. Ahí van a ver, no sé si ven la lona ahí. Bueno, es una de las lonas que le entregamos acá en el último. Y el día del desalojo estaba ahí puesta a propósito para mostrar. Esa que está ahí. Esa foto es la lona que está ahí. El proyecto. El objetivo era que la gente que la acusaban de todo decía, no, nosotros queremos resolver vivienda para, además de las 700 familias, para miles que no tienen vivienda en la ciudad, por lo tanto nosotros queremos hacer un proyecto que resuelva ese problema, porque los acusaban de que solo querían quedarse ellos, bueno, toda la jugada. Entonces, ese proyecto que se hace al comienzo, fíjense que está por abril ahí planteado, nosotros dijimos se transformó en un proyecto bandera, con todas las cosas que después habría que mejorar de esos proyectos, pero intentaba que se demostrara la voluntad que tenía las familias, ¿no? Que eran lo que los acusaban de ilegalidad, ¿viste? Todas las cosas que hemos escuchado que por ahí deben estar registradas. Y entonces, si quieren, después les contamos en qué consiste el otro extremo del proyecto. El proceso, las reuniones con los delegados dentro del predio, las críticas que nos hacían, lo que traíamos, las cuales tomábamos también como para modificar, y también anécdotas que nos decían, si tiene que no tenga ascensor, con él, y después en las plantas bajas vamos a dejar a las familias con personas mayores o discapacitados. Son todas propuestas, digo, que venían de parte de los mismos vecinos. Acá también hay muchos problemas con el tema de las caídas y los chicos con invalidez, bueno, son todas cosas, detalles son que uno como, desconoce. Como experiencias que la gente tiene de su propio hábitat, y entonces cómo hacer uno mejor. Por ejemplo, Lugano, recién lo mirábamos, tiene unos parques internos que son unos descampados totales, ¿viste? Donde ha habido secuestros en esos lugares. Vos dejás a los niños jugando abajo, vos estás en el piso 12, es imposible, son familias las que viven en esos barrios, no lo podés hacer, tenés que tenerlos arriba. Entonces, uno de los temas que había era no hacer una cosa equivalente. Era impresionante cómo tenían ellos estudiado de la vida, de los saberes de vivir acá, eso no, la escala de que el no, esto sí, eso era impresionante. Y entonces aquel proyecto lo que hace es intenta armar conjuntos donde los patios sean comunes a 16 familias y a 16 departamentos, de forma tal de que todo el mundo lo pudiera mirar y apropiarse del espacio público, llamemos. No que fuera un parque así, viste, que nadie puede saber lo que hay. Entonces había como escalas de transición de la apropiación. Estaba el departamento, el conjuntito, el patio compartido, y no había esta idea de gigantesco parque que en el lugar más brutal donde se ve ahí en Lugano. Sí, inclusive me estoy acordando con el tema de la facultad, decía la crítica de las autoridades, también desde el punto de vista académico, también tiene sus críticas a ese proyecto porque no respeta por ahí los cánones de lo que es un proyecto de organización clásico o lo que dice justamente las reglas del arte. Pero el tema es que esas reglas no tienen en cuenta quién va a vivir ahí adentro. Es un pequeño detalle. No, también sí, morfológica. Aquello se hizo espacio muy esquemáticamente, entonces después había, se presentó en la facultad en todos lados y había gente que decía, pero ¿cómo esta estética? ¿Por qué así? Estética, la forma. La casa, era interesante de ver la reacción. Eran todos comentarios en donde estaba totalmente afuera la persona. Totalmente eso está basado en quién va a vivir. ¿Quién va a vivir? Y aparte de eso, tampoco sé, la idea era que fuese algo feo. Sí. ¿Te quedas? Sí, la reta o recargo, fíjalo acá. Ese es malo que estamos haciendo. A través de eso. No, sí, acá adentro también ganó. ¿Quién ganó acá? ¿Quién, el pro? Si ganó el pro, no sé. Habría que preguntarle a alguno de los. Es una curiosidad, ¿no? No, pero es interesante ver eso, el proceso. ¿Con qué está asociándose Macri en relación con la urbanización? ¿Y cómo están jugando sobre estos lugares? Eso es gigantesco, como juegan acá. Por eso. Después van de, no, a ver, los jueces estaban acá todo el día, nadie dejó, no era una cosa clandestina esta así oculta, se iba a la legislatura todos los días. He visto que en otros casos los vecinos se han presentado, obviamente, por lo que hizo la jueza me da claro su pensamiento, pero con independencia de eso, otros movimientos ponele populares se han presentado y han exigido dentro, entonces han logrado ponerle una especie de audiencia entre vecinos. Hubo 50. En la legislatura hubo de todo. No, pero no en la legislatura. La misma jueza. La jueza vino acá a hablar con todos. Una jueza en lo penal, que fue la que discutió el reloj, y una en lo contencioso administrativo. Claro, y una en lo contencioso administrativo que vino, que antes tuvo en algún momento un rol progresivo con la Rodrigo Bueno, tiene el nombre y apellido, los jueces. Los jueces parece como si fuera una entidad salva de determinaciones políticas, son tan obviamente políticos como todo el resto. Liberatori en su momento tuvo un fallo interesante con la Rodrigo Bueno y ahora vino acá, casi la sacan a piedrazo. Diciéndoles que las tenían que era que desalojen para que puedan sanear, limpiar. Incluso el proyecto se armó de forma tal de hacer como una transición, que fueran construyendo parcialmente para lograr que la gente que se había quedado sin alquiler, sin casa, pudiera ser ir resolviendo. Te digo, se estudió todo. Y se hizo toda, te digo, íbamos a la legislatura 100 veces. Desde la arquitectura, ustedes elaboraron un proyecto lógico que iba. Atendía lo inmediato y lo estratégico. Y lo posible dentro de lo arquitectónico. Acá, desde lo judicial, habría que haber hecho lo mismo. Bueno, pero lo judicial se unificó. La jueza tendría que haber venido, escuchado a los vecinos, cuál es la situación concreta de esos vecinos y fallar en función de eso, no solamente en función. Bueno, pero ahí viene un tema que hay que ver qué dijo Pablo o Gigi cuando largamos, que toda esta zona está en debate en la Villa Olímpica y por eso estamos acá en el Distrito del Deporte. Entonces ese es el tema. Entonces el terreno este, que de este lado tiene la Villa Olímpica y acá está el Jumbo, no podían dejar construir un barrio popular de este lado. Inclusive tenía planeado construirse vivienda olímpica, vivienda para la Villa Olímpica en este, claro, Papa Francisco, que después quedara para la ley de para la urbanización de la Villa 20. O sea, sometían la urbanización de la Villa 20, ley de 2005, a un mega evento que se va a realizar en 2 años. Y bueno, lo mismo que los. Una locura, digamos, el derecho depende de. Una cosita de tiempo y de cronograma, ¿no? Sí. Si quieren, ahora vamos dando un cierre a esta parte específica de Papa Francisco, porque nos están esperando en el comedor del FOL y ahí.